un buen trago de rock, mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y vamos a continuar con Chic, el grupo formado por Nile Rodgers y el ya desaparecido Bernard Edwards, que fue uno de los más exitosos de la época disco. Chic con Le Freak. Con el grupo Chic, fue número uno en la revista Billboard de 1979. El tema fue escrito por Nile Rodgers y el ya desaparecido Bernard Edwards, una canción que vendió más de 4 millones de copias y se convirtió en el sencillo más vendido de la época de Atlantic Records. Y ahora The Cure, que trabaja en un nuevo disco, así lo confirmó Robert Smith, el vocalista y líder de la banda, que anunció que gracias a la cuarentena pudo avanzar mucho material del próximo álbum y que ya está casi listo. Y este es uno de los temas esenciales de The Cure. Boys Don't Cry. I thought that it would change her mind, but I know that Don't Cry con The Cure, y su líder Robert Smith confirma que no solo trabaja en el nuevo disco de la banda, sino también en un proyecto solista, y además está colaborando con una película acerca de la historia de la banda. Y vamos a 1993, plena explosión de la música alternativa, cuando un grupo llamado Soul Asylum se dio a conocer al mundo gracias a una canción llamada Runaway Train. El video mostraba los rostros y los nombres de 36 niños desaparecidos, 21 de los cuales aparecieron gracias a las continuas emisiones de este video a través de canales musicales como MTV y VH1. Aquí está Soul Asylum con Runaway Train. Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me. I runaway train, like a madman laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Soul Asylum, la banda de Minnesota dirigida, liderada por Dave Pirner, con Runaway Train. Esa fue la canción que impulsó la popularidad de esta banda en 1993. Y seguimos con un clásico de clásicos, que precisamente es la canción que da título a la película sobre la vida de su intérprete, Elton John. Una canción que cuenta la historia de un astronauta que va al espacio dejando su esposa y familia atrás, a quienes extraña mucho, pero cumpliendo su sueño de trabajar en lo que más le gusta. Elton John con Rocket Man. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Now Rocketman, canción original de Elton John. Fue número 2 en Inglaterra y número 6 en los Estados Unidos. Y ahora, el momento para Saigon Kick, una banda que se formó en 1988 en Miami, en la Florida. En sus primeros 2 años desarrollaron una carrera de carácter regional en el estado de la Florida, hasta que lanzaron su álbum debut de 1991. Allí se encontraba este éxito. Saigon Kick con Love Is On The Way. On the Way, un tema de 1992 que se convirtió en la canción más exitosa y popular de esta agrupación, Saigon Kick. Y ahora vamos a recordar a una de las grandes de la década de los 80, Laura Branigan. Tenía una talentosa voz y su partida fue muy pronta y muy sentida por sus seguidores en todo el mundo. Falleció a los 47 años de edad a causa de un aneurisma cerebral y dejó una larga lista, una gran lista de canciones que fueron hits, sobre todo en la década de los 80. La recordamos con su canción de 1984, Self Control, Laura Branigan. myself believe it. This night will never go. Continuamos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Estamos al mediodía, pero ahora vamos a escuchar la canción ideal para despertarse en la mañana. Según un estudio de Spotify, esta canción de Coldplay tiene toda la energía positiva para ayudarnos a despertarnos con fuerza y con buen ánimo. Aquí está Coldplay con Viva la Vida. Missionaries in the barn field.

Con Duran Duran, que en los 80 fue uno de los grupos más famosos y cotizados del mundo. En los 90 también impactaron. Su trabajo más reciente se llama Paper Gods, un álbum de estudio que lanzaron en el 2015. Y vamos a continuar con los Eagles, que en 1976 lanzaron el álbum Hotel California, que se convirtió en un gran éxito comercial. Permaneció como número uno en ventas durante 8 semanas entre finales de 1976 y principios de 1977, e incluía 2 sencillos que se convirtieron en número uno de las listas de éxitos de la revista Billboard: New Kid in Town y obviamente la canción que le daba título al disco, Hotel California. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out. California con los Eagles, que el próximo 16 de octubre lanzarán un disco en vivo, su primer lanzamiento discográfico en 20 años. Fue grabado en septiembre del 2018 en el Forum de Los Ángeles y esta sería la primera publicación oficial de la banda sin Glenn Frey, uno de sus fundadores que murió en el 2016. Su hijo Deacon lo reemplaza en la grabación. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre vamos a escuchar a los Counting Crows, la banda dirigida por el cantante y compositor Adam Duritz, con una canción que realizaron en el 2004 y que nos recuerda a un famoso ogro verde. Aquí están los Counting Crows con Accidentally in Love. Think about it, can't stop. Think about it. How much longer will it take?